Pues, a ver, Alex, estábamos comentando que tú el tema de las gráficas está complicadete. Ya la gente. Está, creo que por suerte, es la vez que más decimos que está complicadete con un horizonte no oscuro. Porque veníamos diciendo hace un año está complicadete y que decíamos, y en el futuro va a estar peor, porque la tendencia es que está todo Pues yo no soy en la optimista, ¿eh? ¿Qué tierra. quieres que te diga? O sea, sí, se supone que este año va a salir Intel, va a sacar su gráfica, se supone que en verano están diciendo de que las 4000 de Nvidia, pero es que fíjate cómo estamos y ahora mismo están solo un 10% por encima del PVP precio de las gráficas. A mí me sigue pareciendo una situación terrible y que mucha gente a la que baje al PVP van a ver hostias otra vez. Quiero decir que no lo veo, y además todas las noticias del tema de fábricas de semiconductores dicen que pinta mal la cosa, que hasta 2024 no, esto no, o sea, hay muchos planes de abrir fábricas de semiconductores durante todo este año y el que viene. Eso no va a dar chips hasta 2023-2024. Es que yo ahí creo que se van a dar dos cosas, o más. A ver que lo cierre un poco en la cabeza el pensamiento. Una de las cosas que creo que va a pasar va a ser, si aguantamos esta tendencia de la criptomoneda, que sabemos que nunca se sabe cuándo vuelve a repuntar y cuándo vuelve a meterse todo el mundo a invertir en granjas gigantes de minería. Pero mientras se mantenga esta tendencia de que todo lo relacionado con cripto y blockchain se está yendo sistemáticamente a la mierda y siga bajando, cuando salgan las gráficas nuevas, yo no creo que haya tanta gente desesperada por conseguir lo que sea, como estamos hasta ahora, que hemos visto que Nvidia volvió a sacar la 2060 por 400 y pico de pavos, que Increíble. vimos que AMD sacó una, creo que era la 6500 o algo así, que en realidad era una 580. Renombrada, digamos un refrito, pero de lo más burdo y ordinario que se había visto. Y yo creo que eso va a ser un factor. Otro, que también el mercado de segunda mano se va a inundar un poco con todos los scalpers, digamos, todos los especuladores que tienen actualmente stock de gráficas esperando venderla y que están viendo que se les está complicando vender gráficas. Por lo menos no pueden vender al ritmo y con los niveles de ganancia que vendían antes. Entonces yo creo que esos también van a salir a vender las gráficas por lo menos por un precio bastante más cercano al real. Y hay un tercer factor que lo estoy pensando, que es que no las van a sacar al precio ridículo que sacaron esta actual generación. Es que salió un precio, digo ridículo. Sigue siendo un precio que está bien porque evidentemente habían hecho los cálculos, habían hecho los números, con ese precio tenían las ganancias, tenían todo el circuito cerrado a ese precio, pero yo creo que así como esta generación vimos la 3070, 500 euros de salida, vimos, leímos, porque no la vimos, nadie la vio a 500 euros, pero leímos 500 euros, yo creo que van a ser un poco más realistas con los precios y va a estar bastante más alto de ese número, que es un poco lo que hemos visto ya luego con los lanzamientos más recientes de las TI y demás, que ya el precio de salida ya era un poco más ajustado a lo que realmente íbamos a encontrar luego en el mercado. Yo, ojalá fuera así de optimista, ¿eh? Pero también hay una cosa que me preocupa, que no es un tema en el que nos metemos aquí, ni vamos a meternos, pero todo el tema de la guerra de Ucrania y la guerra Rusia-Ucrania, esto viene con delay. O sea, ahora los almacenes aún tienen stocks, pero hay mucha falta de componentes, de elementos, de temas bastante importantes que van a dificultar muchísimo la producción. O sea, ahora mismo hay las que hay. Pero es que van a haber meses en los que la producción va a bajar a mínimo si no se para, por muchos problemas de suministros de componentes críticos. Entonces, ahora no me acuerdo, Ucrania era el principal exportador, no me acuerdo si era Radón o Xenón, un gas que es fundamental para los procesos de litografía de punteros. Sin eso no se puede hacer litografía, entonces Sí, sí, y a ritmo de producción en China sabemos que ahora China tiene una... Sí, la política cero COVID. Está al borde de una guerra civil con muchos temas que vemos de una guerra interna contra su propio Estado. La política de cero COVID, sí, que es una salvajada. Que vemos que lo están haciendo y además entiendo que en esa política estarán también... cerrando fábricas o controlando mucho los temas de producción, que hace poco, no recuerdo si comentamos la noticia en el podcast o si la leí por ahí, que decían que habían puesto a las fábricas, que era un titular amarillista porque lo decían por el lado de Tesla, pero habían en realidad varias fábricas que les exigían para estar abiertas que la gente durmiera, o sea, estuviera viviendo en la fábrica. Básicamente. Entonces, pasaba con Tesla, pero pasaba con cualquiera que quisiera tener abierta una fábrica productiva en China. La gente tenía que estar aislada, los trabajadores tenían que estar aislados dentro de esa fábrica para... Ridículo. Para básicamente... Sí, para evitar que haya un contagio, claro. Bueno, desgraciadamente no son cosas que sorprendan de China, ¿sabes? Como el hecho de que tú para acabar una carrera técnica tienes que, por huevos, conseguir créditos que se consiguen a base de pegarte 3 meses o 6 meses trabajando unas jornadas que te cagas, en las que además tú estás pagando por trabajar allí para los créditos universitarios y así tener el título universitario o el máster. Lamentable. Aunque bueno, ahora hay mucho de eso que ya se está empezando a deslocalizar a Taiwán. Veremos. Pero bueno, esto no es tanto... los temas de los que normalmente hablamos aquí, pero bueno, simplemente resumir que no, yo no soy positivo, pese a que supuestamente tenemos el lanzamiento inminente de estas nuevas Nvidia, Intel que va a llegar también, AMD. Que por otro lado, el tema del rendimiento, yo creo que Nvidia va a dar un puñetazo sobre la mesa, sinceramente, yo creo que estas 4000 van a sorprender muchísimo, porque las 3000 son con litografía anticuada, además con Samsung, que digamos que serían los terceros por la cola de los tres grandes procesos de fabricación. Entonces, si estas últimas nuevas, como tal se ha dicho, las va a ser TSMC con un proceso, no tiene que ser el más puntero, pero un proceso que va a ser mucho más avanzado que el que he utilizado con las serie 3000, es que aunque no cambiara la arquitectura, solamente por ese salto en la litografía, ya daría un rendimiento. Es que se está equiparando el rendimiento de Nvidia, se está equiparando con el de AMD, usando una litografía que está 3-4 años por detrás de lo de las de AMD. Entonces, a la que se ponga una litografía actual, hostia, el salto que puede dar es muy bestia. Es que sí, yo creo, a ver, creo que también va a ser una burrada en el sentido que va a tener sentido para cosas de VR y cosas de resoluciones muy locas y nada más, porque ya es que la generación pasada sigue siendo una sobra, ¿no? O sea, me refiero a la... Es más, te diría que hasta con la anterior, con una 1070, se puede jugar a cualquier cosa. En 1080 se puede jugar a cualquier cosa de que ha salido algo viejo. Luego la serie 2000 estuvo bien, y esta serie 3000 ya fue un salto muy, muy, muy grande de rendimiento, de potencia. Saca mucha ventaja con respecto a la generación anterior. Y es que esta, si, encima... como todo parece, va a ser más bestia. Bueno, pero es que... Sí. No, estaba por decir. 1-2, o hacen la estrategia esta que han solido hacer desde la época de la NES y la Super NES hasta recientemente la generación de consolas, decir, bueno, por un tiempo vamos a seguir vendiendo, como quiso vender Microsoft la idea de que iba a funcionar la 360 en paralelo con la Xbox One, y que dijeron, ay, que no quiere estar online, tiene la 360, como si fuese una alternativa, y todas esas cosas que le hicieron también en la generación pasada a Xbox. Yo creo que pueden tirar por ese lado, es decir, mantener la serie 3000 a unos precios un poco más accesibles, está, y tener esta serie 4000 a un precio bastante más elevado, porque es que en realidad el que vaya a buscar algo de eso es alguien que vaya a buscar algo que esté muy sobrado. O es mi impresión, no lo sé. Igual el problema. Sí, yo creo que la cuestión, el problema es que estamos yendo, el PC Gaming se está yendo a unos niveles que además los necesita a nivel de publicidad, a mi punto de vista, para diferenciarse del streaming, porque al final es que hoy en día ya ves que incluso se te está ofreciendo streaming a 1080 y 60. Entonces, ¿tú cómo te diferencias con cosas que el streaming no puede ni de coña? Entonces, 4K 120, 4K 240, porque es que también lo de los hercios con el se están flipando desde hace mucho tiempo. O sea, sí, de 60 a 120 hay diferencia, pequeña, pero la hay. De 30 a 60 hay mucha, pero se puede jugar a 30. A 60 se disfruta muy bien, pero ya por encima de 120... Pero te lo van a decir, oye, con estas gráficas, tu monitor de 240 Hz a 4K, ¿para qué? No lo sé, pero lo vas a tener que pagar. O el 8K también, que ya se está empezando, cada vez suenan ya, empiezan a salir televisores y toda la pesca, con los próximos Juegos Olímpicos, que si ya empiezan, y el 8K es una salvajada. Ray Tracing, ¿quieres Ray Tracing a tope? Sin DLSS ni pollas, porque es que yo soy purista, ¿eh? Yo si es que hago captura de pantalla, claro, y hago zoom y veo un píxel, me duele. Tengo que pagar 1000 pavos por una gráfica, 2000. Entonces, para todas estas tonterías, pues van a salir toda esta potencia, porque es que al final lo que la gente a veces, alguna gente no sabe, no entiende, es que el incremento en prestaciones tiene un consumo exponencial de recursos y de coste. Entonces, subir un poquito las prestaciones empieza a costar de forma exponencial. Y estas gráficas van a eso. Para seguir jugando a 1080, 2K, 60, 120, ya tenemos gráficas que van a durar y funcionan perfectamente. No hacen falta más virguerías. Que me dijeras, oye, te vamos a sacar unas nuevas gráficas. Es el problema, que creo que no es el enfoque que van a hacer. Que con estas nuevas gráficas, a 1080, 2K, 120, 60, te consume la mitad. Pero es que no van por ahí, la publicidad no va por ahí. Y para mí creo que sería una publicidad más interesante. No sé el resto del mundo, pero en España con los precios de la electricidad que tenemos, oye, que si tengo una gráfica que me funciona este rendimiento con 100 vatios, yo aplaudo con las orejas, pero que me da una gráfica que tira 400 vatios... o 500, digo, hostia, es que mi Xbox Series X tiene 350 vatios o así, en pico de potencia. Entonces, yo con lo que cuesta la electricidad, me disculparán, pero yo no voy por ahí. Sí, aparte, yo creo que el tema es también qué es lo que va a vender. Y lo que va a vender, como decimos, van a seguir siendo los numeritos y... Bueno, Saúl. Mira, justo bueno, tenemos otro experto técnico que debe estar escuchando aquí... Que se ha pasado a grabar, un saludo, Sau. Que sí. Se ha pasado a grabar con nosotros cuando nos ponemos a hablar de esto. Igual, Sau, no te hemos invitado porque esta es una charla de cuña ahora. Lo estábamos esperando a Ricky y me estando. Pero podría haber entrado perfectamente hoy. Sí. Lo que vende son los numeritos. Es decir, esto tiene más hercios, esto tiene más potencia, esto la resolución más alta, cuando en realidad es muy muy limitado el público que le va a sacar provecho a eso. Yo la verdad que soy una persona que ni siquiera calibro el color de las pantallas porque no distingo muchos colores. La resolución, claro, pero eso es porque eres un hombre, yo también. Ya puede ser, pero ahí sé que hay gente que es muy purista y que lo primero que hace cuando compra el televisor es calibrar el color y demás. Yo después, arriba de los 60 hercios, la verdad que si pongo una pantalla de 120 y una de 60, quizá lo noto. Si yo estoy jugando un juego y me decís esto está en 60 o en 120, yo no me doy cuenta. Hasta yo para darme cuenta lo tengo que estar viendo al lado 30, 60, sí, pero ya más de 60 no. Entonces, ir a las prestaciones, y yo la verdad que preferiría otras cosas, en plan el consumo de energía, el soñar con tener una gráfica que pueda con todo y que tenga disipación pasiva, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un equipo cero ruido, digamos. Pasa que bueno, también los procesadores todavía están un poco lejos de, porque los disipadores pasivos suelen ser algo monstruoso que no entra en ningún lado y que encima tiene mucho menos, muchos problemas de temperatura de todos modos con respecto a lo más mínimo que sea activo, pero son cosas que a mí me resulta más interesante, pero ¿a quién se lo venden? Claro, digamos, ¿no? La publicidad de, esto no consume energía extra. Claro, te dirán, pues para eso tienes el streaming. Claro. Y el streaming menos con decías. Sí. Pero es triste, porque también lo puedes enfocar también por el lado de que esto te va a durar más tiempo. Pero bueno, con la mentalidad de que, sobre todo con estas gráficas tan potentes, que la mentalidad de sale la nueva, me compro la nueva porque la vieja ya tira menos, pues no cuadra mucho con esa línea. Muy buenas noches, Ricky. Ya te veo por aquí. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, oye, antes de seguir con otros temas, que no es tu fuerte, pero oye, tú el tema de escalar tanto en potencia para poder jugar a 4K, 120, 240, ¿realmente le ve sentido? Porque tal y como están las cosas, gastos energéticos muy altos, con temperaturas, incluso si quieres ponerla sostenible, con jugar a 120, 1080, 2K, es suficiente, se disfrutan los juegos igual, ¿no? No, nunca es suficiente, tío. Siempre hay que optar a lo máximo. A partir de ahí me puedes decir misa de temas sostenibles, tema no sé qué. No comas carne, pero yo me como el chuletón. Así que tú mismo, Ruedi, yo no seguiré comiendo chuletón. Tú come lo que quieras. Hombre, yo Lo dice el quiero que no tiene una entender. pantalla 120. Me voy a comer los huevos. No, mis huevos no. A ver, los tuyos. O sea, no me llego a los míos, voy a llegar a los tuyos. Venga, hombre. No, a ver. Entiendo yo que optando a poder tener lo mejor, ¿vale? No veo el por qué me tengo que capar yo esa capacidad de poder obtener lo mejor. Si puedo tener lo que tú dices, una televisión a 120 Hz, vale, yo a lo mejor no me la compro, y no porque no sea de los huevos, porque ya tengo una que me compré hace 2 años y no me voy a comprar otra nueva por tener esa opción. Te estoy diciendo a alguien que defiende lo top. O sea, imagínate mi argumentación por dónde va, ¿vale? Pero si tú tienes la capacidad de decir, coño, me puedo comprar el mejor monitor, la mejor televisión, vale, me puedo comprar el mejor equipo, la mejor consola, la más potente, el equipo más tocho. Está sonando el teléfono. Y eso, ¿por qué te lo tienes tú que capar? ¿Porque alguien te dice que hay un problema de sostenibilidad? No, no, no, no, no, no, no, no Porque. iba por ahí, Ricky, No, no iba por pero a ahí. ver, deja que me. Porque las compañías no le sacan todo el suco que deberían por X o por Y. No sé, yo creo que si tienes algo con el cual le puedes sacar el máximo partido, hazlo. O sea, que los medios lo hagan. Lo que no tiene sentido es que tenemos, y te pongo el símil ahora mismo, de las consolas de nueva generación, que están capadas porque sacan los juegos en la anterior generación. Oye, si se han invertido un dinero, tanto las compañías como nosotros, una PlayStation 5 son 500 pavos, una Xbox Series X son 500 pavos, y yo no he visto todavía un título que me haya dicho, joder, esto no lo mueve la anterior generación. Bueno, sí, Está ¿no? El capado el tema. Demon Souls, ¿no? Sí, vale, pero te lo puede mover Que en nada, vez de a que sí, 60 que a hay uno. 30. Que Te hay lo uno, puede que mover sí. a, pero la Play 4 te la puede mover a 30. Le quitas un poquito de resolución, le quitas un poquito de gráficos por acá, lo metes a 30 y te lo saca seguro. Segurísimo. Porque date cuenta que es un remaster de un juego de Play 3. O sea, no es algo totalmente nuevo, un motor Bueno. nuevo, que te haga una pepinada y demás. ¿Sabes? Entonces a lo mejor no te lo saca a todo ese potencial, pero sí, si lo capas un poco y le quitas un par de cositas, te lo acabas sacando. Entonces, claro, te das cuenta de que has invertido un dinero en algo que no te está dando todo el potencial que querrías por otros factores externos. Entonces no lo veo del todo bien. Claro, pero la cosa, Ricky, no era tanto por ahí. Es decir, ¿hasta dónde? O sea, tú como usuario puedes acceder a lo que quieras, pero es, ¿hasta dónde subimos? ¿Tiene sentido subir a 360 Hz? O sea, yo creo que los Tendrá sentido juegos. siempre y cuando tú lo vayas a utilizar. ¿Tiene sentido los televisores 8K a día de hoy? No, porque no hay contenido 8K. ¿Es un desarrollo que se tenía que haber hecho? Pues puede ser que sí o puede ser que no. No sé hasta qué punto el 4K está ahora mismo en su máximo apogeo, se está sacando partido. Yo creo que todavía no. No. Muchos de los canales de streaming, pocas cosas te la meten a 4K. La televisión normal es que ni de coña llegó la HD cuando aquí ya estamos hablando de 2K o otras historias, ¿sabes? Entonces, claro, cuando no se instala algo o no le sacas todo el provecho y te saca más mejoras, es lo que tú dices, ¿hasta qué punto te compensa seguir evolucionando si al final no le vas a sacar ese provecho? Claro, a eso voy. Pero claro, ¿cuándo le puedes sacar ese provecho? ¿Cuándo está destinada una consola, por ejemplo, a echarte, hablo de consolas, que es lo que yo más controlo, a echarte un 8K cuando ni siquiera llegamos a 4K? Claro, la tecnología al final está capaz, pues si te meten una Xbox nueva que te va a 8K y no sé qué demás, te dicen, es que niño, esto te vale 2000 pavos. Entonces, claro, al final es eso, tú tienes que mirar el coste, lo que te vaya a implicar, si las compañías luego le van a sacar rédito. Claro, pero No ahí sé, es un tienes mundo muy complejo, pero al final tú tienes, yo creo que siempre tienes que optar a lo máximo, No, siempre, por supuesto, siempre tienes que optar a lo pero máximo. yo, bueno, Pero. Sí, tú sí, pero yo quiero que sí, se te tiene que ofrecer una opción lógica, porque con tal de perseguir, rangos o valores disparatados, como pueden ser pues resoluciones muy altas, fíjate con los 1080, Play 3, 360, 1080, 1080, y no llegaban por enfocarse. En vez de enfocarte en 1080, te centras, eres realista en lo que puedes llegar. Y luego, porque es que ni Play 4 ni Xbox One con 1080 podían, les costaba igualmente. Y ahora tenemos consolas que te las venden como 4K. Es que como les metas HDR, hay HDR Ray Tracing, 4K ni de coña. Si les metes 120, 4K ni de coña. Estas consolas a esos niveles bajan a 1080. Entonces tienes consolas, que a 1080 son robustas. Pero al final es un reclamo, tío. ¿Cómo vendieron la PlayStation 4 Pro? Como la primera consola 4K. Sí. Y era para un escalado, para indies, por sí. Los pelos. Y te lo, venga, va, que te lo compro. Y la que único que hacía algo 4K era la One X. Claro. Sí. Bueno, así fue la One X, que la sacó la primera cosa era 4K, y la otra dijo, ay, coño, que ahora el 4K puede vender, porque a la gente, el que es el sibarita, te va a ir siempre a eso, a qué es lo máximo que hay, qué es lo mejor que me dan. Esto, pues eso lo compro. Que son los primeros adopters, Early adopters. Vaya. Entonces, claro, al final van a estar esa gente ahí y son las que te van a demandar esa primera compra. Por lo tanto, siempre van a desarrollar eso. Ese 8K, ¿a quién se lo compra? A esa gente que está deseosa de tener el último modelo de la última televisión o del último teléfono móvil o del último, que sé, iPod o que sea, cualquier dispositivo de estos que te reproduzca música, va a querer lo último. Entonces, al final, tú desarrollas para esa gente. Porque aunque no haya contenido, yo tengo la televisión. Tengo una 8K. Tú no tienes 8K, yo no sé, ¿cómo ves la tele? Que no la ves a 8K, yo la veo a 8K, no es una puta mierda a 8K, pero la tengo a 8K. O sea, claro, al final, pero el problema es que el mercado te enseña que los early adopters son un porcentaje ridículo. Entonces, pero están ahí, porque son los que te abren la vida, los que luego te hacen que te bajen los costes de producción de esas teles, que vaya entrando más gente, y así sucesivamente. Así es como funciona el mercado. Unos early adopters son los primeros que pagan esas televisiones caras, por poner el ejemplo de la tele, que yo creo que es el más significativo, ¿vale? Te pasa X tiempo, baja el precio, va más gente, y luego cuando está a mitad de precio, vamos, una tele te vale 4.000 pavos, pues por 2.000 o 1.000 y pico, ya entras tú. Si tú, coño, pues una tele 8K de hace un par de años que está de puta madre, mira lo que ha bajado de precio, me la pillo. Pero mientras tanto, el resto. Claro, pero mientras tanto no optimizas ni sacas el máximo provecho a la tecnología, digamos, más de base, porque estás desarrollando para cosas que están más arriba. Y el ejemplo lo tienes en las consolas y el PC. O sea, tú tienes máquinas que tras 5 años tienen unas prestaciones que son ridículas en comparación con un PC, pero el rendimiento que dan es espectacular. ¿Por qué? Porque esa tecnología se ha optimizado, se le ha sacado todo el suelo. Claro, pero es que al PC le sacan optimizaciones porque tienes de una gama muy baja hasta el top. Y hay juegos que son que se han hecho específicamente para un PC, sabiendo que un PC puede moverlo a 300.000 polígonos de no sé qué mierda o como se llame, que le puedes poner ray tracing, que le puedes poner todo lo que te salga de la polla. Porque son conocedores, es decir, yo con esta ATI o no sé qué, que no sé. Estás anticuado de cojones, chaval. Pues imagínate todo lo que controlo yo PC, pero venga, va, pero invento. ATI ha vuelto, y ha vuelto por todo lo grande. Te pones esa ATI, esa no sé qué, no sé cuántos núcleos de mierda y tal, sacas un juego de la polla. Pero es que luego, si yo le bajo estos parámetros, el que no tiene la polla está bien grande, pues puede jugarlo, pero con menor capacidad. Claro, se tiene esa capacidad. ¿Qué pasa? Que si tú te bajas a unas consolas, tú dices, una consola que ya de por sí salieron lastradas, como fue la Xbox One, le vas a meter un juego que sea exclusivo, sacando todo el provecho a la Series X, y te va a decir, niño, es que esto no lo mueven, y juntando cuatro encima una encima de la otra, te va a mover esto en la puta vida. Por lo tanto, tienes que escaparle de lo más fuerte para yo llegar a todo el mercado, porque yo dije que iba a mantener el mercado. No, pero Ricky, lo que yo te digo es, cuando tú comparas un PC de especificaciones equiparables a las de una consola, el rendimiento de la consola es muy superior. ¿Por qué? Porque ahí hay un trabajo de optimización, de preparar los recursos, cuando para los PCs siempre se está pensando en la gama más alta y no se optimiza para la gama media, que es la que tiene la mayoría de la gente. Con lo cual el rendimiento no está, además de que obviamente es un sistema cerrado, que se puede optimizar más, pero ahí tienes el ejemplo precisamente de lo que te digo, que el hecho de pasarte de vuelta y sacar productos super top de gama hace que no acabes optimizando la tecnología, que es más y que se le podría sacar mucho más. Y la prueba lo tienes en las consolas, que es que hay una diferencia de rendimiento abismal entre una consola y un PC. Que debe haber una diferencia de rendimiento por un sistema cerrado, sí, pero el abismal que existe hoy en día, yo no lo entiendo más que de otra manera, que es, estamos pensando en otras cosas. Sí, eso es lo que dice Ricky, lo veo también el tema de decir, lo que te comentaba antes, es que lo que van a vender van a ser los números, y un caso muy claro que tenemos es con esta generación en Xbox. La Series S es una consola que sabes que te va a tirar toda la generación, supuestamente, que está anunciado que todos los juegos que salgan de la generación lo vas a poder correr con esa consola, sí. Lo vas a poder correr en 1080, 60 y posiblemente no. Lo va a correr en 4K y posiblemente ni de broma, pero va a poder jugar a todos los juegos, que seguís teniendo el disco duro que no vas a tener los tiempos de carga infernales que de la generación pasada, y que es una consola que se puede comprar, que cuesta poco más de la mitad de lo que cuesta el ordenador, y se puede comprar precisamente porque no hay demanda al mismo nivel del otro. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ya que voy a hacer un gasto, voy a comprar la consola, voy a ir por lo tocho y no voy a ir por otro, por más que luego al final lo use para jugar a Minecraft y al Fortnite y ya está, o al FIFA o EA Football, como le quieran llamar ahora. Exacto, entonces al final hay que vender con numeritos, y creo que es más interesante para una empresa decir mis números son más altos que los tuyos, a que decir he conseguido optimizar el sistema de refrigeración de tal, o he conseguido que el TDP baje un 35%, porque eso vende, pero muy poco, vende a los que nos fijamos esas cosas, que son quién, la minoría. Exacto. Bueno, chicos, como vamos un poquito justillos de tiempo, vamos a improvisar aquí en directo, como se hace muchas veces, o como está de moda hacer, que es no organicemos las cosas. Hay un par de noticias, claro, que podríamos comentar. Porque o hacemos, siempre las organizamos mucho. Sí, bueno, era para quedar bien. No te analizo yo a mí en 10 minutos. Y te sobran 5 para una noticia. Eso es lo que quiero que debatamos aquí internamente, o si alguien del chat escribe, pues que escriba. Tenemos la noticia de que tenemos la suscripción de Ubisoft Plus integrada en el PlayStation Plus. También tenemos que se ha filtrado, ya se está confirmando, que está ya casi confirmadísimo, que tenemos un nuevo Silent Hill a la vuelta de la esquina, o Trek to Yomi. Son tres Silent Hill a todas estas. Son tres. Bueno, tres o dos mínimos están desarrollando, ¿eh? No estás al día, Rudy. Hay algo. Yo no me atrevería a decir que hay, porque tampoco lo he seguido. 2/3, fíjate lo que te digo, no uno, 2/3. Y los tres hechos por Kojima, ¿no? Decían que uno lo hacía Kojima, los otros eran de Bloomberg, no sé qué, que fueron los que hicieron el de Medium. ¿De Medium? Y de Medium y un Quartum. Me has quitado el chiste. Hostia, pero es que ese juego salió muy regulerum. Mejor dejémoslo. Bueno, ya hemos dicho eso. Lo del Ubisoft Plus ya lo hablaremos otro día. Venga, Ricky, Trek to Yomi, que acaba de salir y mucha gente le está dando. Y yo estoy interesado, pero creo que no lo voy a acabar dando. Cuéntanos. ¿Qué tal está? Es muy bonito, pero luego, ¿cansa o no cansa? ¿Qué tal? Tú ya sabes lo que te dije ayer, no te vengas ahora con incógnitas y demás, tío, sabes mi respuesta. Pero tío, que hay que darle chispa al programa. Venga, vamos al lío. Vamos. Trek to Yomi es el nuevo juego de no me acuerdo qué estudio, así de bien me preparo yo siempre los análisis. ¿Vale? Sé que eran famosos por no sé qué juego. Alexis, bueno, búscanoslo. Vayan buscándolo, Google ahí y tal, y ya me lo comenta, María, ¿vale? A ver si van ahora. Bueno, pues Trek to Yomi nos mete en una odisea 2D en el Japón feudal, ¿vale? Con la salvedad, o con la gracia, en este caso, que gráficamente es en blanco y negro. ¿Vale? Con un escenario, yo creo que muy preciosista, muy efectista, y que hace que si te quieres pasar el juego, esto va a ser uno de los grandes pilares del título para avanzar, porque simplemente con ver las imágenes, ver cualquier pequeño vídeo o algo. Ah, mira, Flipping Wheel Hearts o algo así, en la compañía que lo hace. Se lo distribuye Devolver Digital. Eso sí los conozco, tío, los de Devolver, son muy grandes, ¿eh? Gracias, Alexis, por la información por chat. Y bueno, vamos a encontrar con un juego beaten up en 2D, ¿vale? En el cual, pues obviamente, los gráficos, como comentabas, la chicha, son espectaculares directamente. Yo creo que incluso le hubieran puesto color y hubieran sido la leche. Y a partir de ahí, como beaten up, pues nos vamos encontrando con los clásicos enemigos, que algunos son arqueros, otros atacan cuerpo a cuerpo, otros tienen más escudo, otros son un poquito más rápidos. Y ahí es donde está, digamos, que el gran fallo del juego, que es en su jugabilidad. Una jugabilidad que pretende darle, bajo mi punto de vista, una profundidad con una serie de combos que al final nunca te acabas aprendiendo, Y lo que tú acabas haciendo es, yo bloqueo, ataco, ataco, bloqueo, ataco, ataco, bloqueo, ataco, ataco, durante las 4 horas y media que dura el título. Entonces al final los enemigos, te da igual cuál es el que te venga, porque vas a casi actuar de la misma manera, excepto con los que atacan a distancia, los cuales te vas a hacer un movimiento de rodar hacia ellos para poder atacarlos y eliminarlos rápidamente, ¿vale? Y es el gran handicap del juego. Pero tiene gracia ese ataco, ataco, bloqueo, porque al final un Souls es ruedo, ruedo, pego. Ruedo, ruedo, pego es lo que te voy a hacer yo a ti cuando te vea en persona por decir eso de Souls. A ver, tío, ya me entiendes. No, porque, a ver, todo se resume en... Si un enemigo te ataca o tiene una clase de ataque y tú sabes cómo te va a atacar, cubres los dos golpes que te hace. Y te vas a encontrar con ese enemigo a lo largo del juego. Otro con un escudo, que lo que te hace es un ataque fuerte. Un escudo tiene una armadura, ¿vale? Y te hace un ataque fuerte. Entonces ya sabes que todos los que te vengan con esa armadura te van a atacar de la misma manera. El arquero, el que te manda el pistolero. Y había uno con una lanza. No sé si había más. Te estoy hablando de 5 o 6 enemigos. ¿Me estás comparando eso con el Dark Souls? No creo que sea lo mismo, ¿vale? Incluso hasta los jefes finales que tiene son bastante, menos el último, que te puede costar un poquito más algún intento de más, alguna media horita de más, como me pasó a mí. Entonces acá es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque tienes armas a distancia que están OP. Eso quiere decir que tú le metes con el cañón al tío y le bajas casi un cuarto de la vida. Entonces, 3 cañonazos bien dados, te lo cargas. El boss. Yo me he cargado el boss del nivel 4 o 5, no me acuerdo cuál era. Cachimbazo con este, cachimbazo con este, flecha, flecha, flecha, flecha. Ahí está muerto. Udir. Claro, entonces es bueno lo normal, ojo. No, a mí no me gustan los juegos difíciles y demás. Vale, porque hay más este juego que dices tú, ¿para qué? ¿Para qué voy a pasar más horas de más? Pero logros. Olvídate, paso de esa mierda. Entonces, claro, al final te das cuenta de que es un juego que optaba a más por toda la ambientación que tenía y que jugablemente se queda un poquito cojo. Sí, tienes varios caminos por los que ir avanzando, coger coleccionables, coger esas mejoras de estamina, esas mejoras de vida que te da, pero coger demasiado. Yo lo veo como típico juego de decir, vale, me puede molar, dura 4 horas, sé lo que dura, quiero desconectar de algo, jugar algo sencillito, me doy una sesión y me paso un capítulo media horita y lo dejo hasta dentro de un día o dentro de 2 días, y así lo vas jugando, que fue lo que hice yo. Juego un capítulo, paro, no sé qué, los 2 últimos que me los pasé casi del tirón, el último bastante fácil y bastante cortito, pero claro, es tener esa predisposición sabiendo a lo que te vas a enfrentar. Si ya de entrada lo que te estoy diciendo, me estoy diciendo, mira, yo para perder el tiempo no lo hago, pues me parece maravilloso. O sea, no lo hagas, es verdad que te vas a perder un juego precioso, a nivel sonoro muy, muy bueno, que es lo que realmente te incita a seguir, porque claro, al final la historia es una historia de venganza. Pasa lo que pasa en la aldea y termina como termina la historia. No voy a decir nada más, todos lo sabemos. Clásica película japonesa o historia de Japón rural, y ya está. Que cada uno lo valore. No sé el precio que tiene este juego. Yo sé que está en el Game Pass, por eso me lo jugué. Porque si no, no creo. No, me lo hubiera comprado a lo mejor por el tema de la estética que tiene y porque lo seguí un poquito y tenía muy buena pinta. Pero es que ese es el problema que tiene. Que de esa buena pinta que tenía, al final te queda la sensación de joder. Si lo hubieran planteado de otra manera, me cago en la puta. ¿Qué jugazo hubiera salido? Hubiera salido el GOTY de los juegos indies este año. Y se va a quedar en un juego que va a ser precioso, pero brutal a nivel artístico. Y que jugablemente es muy mejorable. Bueno, pregunto, yo he visto siempre escenas como de combate lateral. ¿Cómo es el movimiento o el avance? Digamos, ¿es un juego lineal de ir pasando etapa por etapa o tiene un poco de backtracking o de decisiones o de algo que le dé variedad al avance? Lo que es un casi tira para adelante, en el cual en algunos momentos te hace desviarte, te puedes desviar del camino si tú quieres. De normal eso es para recoger objetos coleccionables o mejoras. Tiene 2 o 3 decisiones a lo largo de la historia, ¿vale? Que dependiendo de lo que elijas vas hacia un final u otro, tiene varios finales. Y de vuelta para atrás, nada. O sea, tú vas avanzando, llegas a un punto de control, te recuperas toda la vida, avanzas, matas, punto de control, te recuperas toda la vida, avanzas, matas. Así tiene un par de puzzles, que vamos a llamarlo puzzles, por llamarlo de alguna manera, porque es una gilichorrada. Y poquito más, o sea, al final no tiene. Te plantea a veces un par de situaciones un poco diferentes, pero al final no deja de ser me están tirando unas flechas desde lejos, me tengo que cubrir, pero tengo un enemigo delante. Entonces al final me quedo aquí detrás, te mato y sigo avanzando. Por lo tanto, no deja de ser lo mismo, solo que, uy, que te da una flecha. Ah, no, que no me dan. Y ya está. O sea, que exploración no hay. Exploración cero, tío. O sea, exploración es la que tú le quieras dar, porque al final tú vas siempre hacia una dirección y tú sabes que de repente hay una casa con una luz encendida, una puerta encendida. Puedes ir o puedes seguir por el camino principal. Tú es que a lo mejor ese es el camino principal y el otro es el secundario. Conforme vas avanzando, tú dices, oye, pues voy a volver para atrás, que aquí se me queda algo, ¿no? Yo recogí casi todos los coleccionables y ya ves tú cómo soy para los juegos, que siempre me lo has dicho que soy un cagaprisas y tiro para adelante. Me faltaría a lo mejor 6 o 7, o sea, no fueron mucho más. Ah, pero si hay coleccionables, ¿vale? Es que hay un mínimo de explosión, o sea, que no es un tira para adelante como un caballo. Hay una exploración si quieres explorarla, porque al final te dan un objeto que te vale absolutamente para nada. ¿Vale? Que es típico, es que yo ni los miraba, o sea, yo lo miraba para decir en qué punto del capítulo estoy. Pues si sé que tengo que coleccionar 8 cosas y ya voy por el séptimo, digo, me falta ya poquito para acabármelo. Me sirve de guía para si yo lo utilizaba como de guía, es decir, me queda poco para el capítulo, venga, va, vamos a seguir. Vale. Y ya está, esa es la exploración que tiene. Pues al final es el típico juego 2D de avanzar y tirar para adelante. Y la progresión del personaje es únicamente en base a ir aprendiendo nuevos combos y demás, o tiene también, no sé... cambio de... Bueno, como comentaste que luego ibas teniendo otras armas, pero hay armaduras, hay tier de armas que vayan cambiando y tal, o es... se maneja un esquema más básico de eso. Nada, tú tienes tu katana, tienes tu personaje como está, las mejoras son a nivel de vida, a nivel de resistencia, que la vas cogiendo, pues eso, ayudas a alguien, pues lo mismo te da algo de resistencia o te da algo de vida. Las armas, si las consigues poco a poco, pasas de unos shuriken a un arco y a un cañón, ¿vale? Y luego lo que sí vas cogiendo es mejoras para esas armas. Las mejoras son más munición. O sea, ya está. Estas son todas las mejoras que tienes. ¿Qué es lo que puedes coger también por el camino? Oh, munición. Porque si te quedas sin flechas, puedes coger flechas para seguir utilizando el arco en caso de que lo necesites. Entonces, esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. De verdad que luego te aprendes un montón de técnicas de que te dicen el X pulsa, haces un ataque básico, el Y haces un ataque fuerte y el B en Xbox, estoy hablando de Xbox, rodaba. Y con el A cambias de posición. Es decir, si tu personaje está orientado hacia la derecha, lo puedes cambiar hacia orientado hacia la izquierda, dependiendo de dónde vayan los enemigos, si te vienen por un lado o por el otro. Y luego tenías el RB, creo que era para cubrirte, el de los ataques a distancia. Y luego había uno que lo llamaban como ataque definitivo si el muñeco o el otro se quedaba atontado. Pues claro, al final como yo atacaba XX, lo mismo se me atontaba y no sea el mortal que luego te daba... Creo que algo de vida o algo así era que te recuperaba y demás. Tampoco le hice mucho caso, porque es que al final te meten una de combo que yo es que no me aprendí ninguno. O sea, yo es que lo vi tan sencillo que digo, ¿con esto puedo seguir avanzando? Sí, con esto gano. Sí, mantengo la resistencia bien. Perfecto, para adelante. O sea, no me quise complicar intentando sacar combos de XX hacia adelante, pulsa ahí y haces un rodamiento y cambias el muñeco de orientación y no sé qué para dejarlo al otro a tus espaldas y no sé qué. Sí, eso todo muy bonito sobre el papel, pero a la hora de la verdad ya no me voy a poder aprender un combo cuando casi no lo hacía en el Devil May Cry, que era algo totalmente necesario para avanzar, saberte los combos de los personajes con Bayonetta, que en este que al final que con la técnica de me cubro XX paso el juego, o sea, no me caliento la cabeza. Vale, ayer no he visto, no hice Trek to Gotti. Sí, entonces... ¿Por cuánto recomiendas este juego y a quién se lo recomiendas? Entiendo que a cualquier fan de la cultura japonesa. Sí, obviamente es para cualquier fan del Japón. Eso por supuestísimo, que le va a encantar cómo está ambientado y todo lo que conlleva. A todo aquel que le gusten juegos 2D, juegos indie, que sean preciosos, sabiendo el handicap que tiene la jugabilidad. Si buscas un juego sencillito, que no te quieres caer mucho la cabeza... No está nada mal, porque al final estos juegos cumplen un poco esa función de decir no me quiero comer la cabeza, tengo media horita, pues me lo juego, te lo pasas bien, o sea, no es que digas tú, vaya puta mierda, que solo hago lo mismo, aunque casi siempre haga lo mismo, pero bueno, te das ese jueguito por el ir descubriendo un poquito más de esos escenarios, y por cuánto, no sé, 5 o 10 euros está bien, más no pagaría yo por él ahora mismo, y acaba de salir, y si lo tienes en el Game Pass, pues mira, a pesar de todo lo que yo he dicho, júgatelo, o sea, pruébalo, a ver si te encaja, no te encaja, si le das esa oportunidad de ir jugando, a lo mejor dices, oye, pues mira, me pica un poquito la historia que me va contando, joder, va avanzando bien y demás, hay un par de situaciones que están chulas. Oye, pues mira, por ir jugando poco a poco hace un ratillo, de no tengo nada que jugar, no me apetece comerme la cabeza, jugar algo más técnico, más duro, más algo que requiera mucho tiempo, pues mira, está bien para pasar el rato. Pues yo creo que queda bastante claro, Alexis, ¿le vas a dar? No, seguramente no. No, no tengo demasiada mierda para jugar y en este momento no me motivo. Si tuviese ganas de jugar algo con combate mediocre para malo, jugaría Tunic. Pero serás hijo puta, ¿cómo que mediocre para malo? Es que no me gustó, no era el momento, creo que tenía ganas de jugar otra cosa y lo jugué de cabezonería y la verdad que no lo estaba disfrutando. Todavía no lo desinstalo, pero... Lo cogí en el momento. Dale 10 minutos más que lo desinstala, ¿eh? ya, que es lo que estaba pensando. Tú, Ricky, cuando... Venga, para ir cerrando, ¿qué juegos tenéis en el futuro, en la recámara? ¿A qué le vais a dar? ¿Ahora que te has pasado el Trek to Yomi, qué es lo próximo? ¿Qué no es lo próximo, más bien, señor Ruiz? Tengo ahí en mente... ¿Segunda vuelta del Elden Ring? No es algo de mis prioridades ahora mismo. Es más, tendría que intentar conseguir todas las armas para quedarme a dos que son perdibles para luego pasármelas en la siguiente para conseguir todos los logros, que sería por lo único que lo volvería a jugar. Pero no me apetece pasar por esa mierda ahora mismo. Estoy entre... Ah, por cierto, me pillé... de Wani, que lo acabaré jugando. Ese sí lo vamos a jugar. El de Evil Dead este, de mierda. Que al final caímos. Evil Dead the Game, chaval. Porque todo el mundo dice que es divertido, que es el típico juego que te juegas media hora, te lo pasas de puta madre con colegas y demás, y dices tú, joder, pues por ver a la que he cagado, tío, ya con eso compenso los 10 euros que me ha costado, chaval. Así que mira. Y no, hombre, tengo en mente, me tengo que empezar algo en PlayStation 5. Estoy dudando entre si darle al de Last of Us 2 que no lo jugué en PlayStation 4. Que lo tengo ahí y se me está metiendo mucho en la cabecita que tengo que pasármelo. En Switch, sorprendentemente en Switch, ojito al dato, ojo que después de un año y medio sin jugarme un juego, me empecé el Super Mario 3D World Land o como se llama. Y mira, ahí estaría, bueno, pues para jugarlo por las noches, ahí un par de capitulitos y tal, y poco a poco pasándomelo. Y en Xbox no tenía nada hasta que Alexis nombró antes de estar en Blood Parable ese o... Stanley Parable, que es un juego que yo sé que en su momento lo ponían como que era la polla, encima este está reeditado y es más la polla todavía, por lo tanto es un juego que siempre quise jugar, no tenía un PC y demás, y son de esos títulos que dices tú, joder, de pena no disponer de a lo mejor de dinero y sobre todo de tiempo para dedicar a esos juegos que los tildan como obra maestra, y yo fui a verlo que salía y me pillé la aquella argentina, no sé lo que me costaría si fueron 6 euros o 10 euros, o sea, súper tirado de precio. Digo, es que si es un juego que llevo ya tiempo queriendo jugarlo, casi me das un precio de regalo, tío. Yo creo que hay que jugarlo, tío. ¿Y tú, Alexis? Ahora estoy jugando con un colega de Forest, que le llevamos ya unas 8 o 9 horitas jugando, que está entretenido, creo que vamos a seguir dándole ese. No sé si tiene final, a lo mejor tendrá uno de esos finales tipo típico de juego medio survival que se acaba pero luego se puede seguir haciendo mierdas, no lo sé. Voy a seguir dándole algunas runs al Rogue Legacy 2 y al Vampire Survivors. A eso nos tienes que contar qué tal. ¿El cuál de los dos? ¿El Rogue Legacy 2 o el Vampire Survivors? Sobre todo el Rogue Legacy 2 porque el 1 sentó cátedra, pero bueno, los dos supongo que los traerás. Sí, puedo comentar. Pasa que el Rogue Legacy 2, por una serie de cosas, dudo que me lo haya pasado. Voy a seguir jugando porque es entretenido jugar el puto juego, pero dudo que me lo haya pasado. No, o por lo menos no va a ser mi foco terminarlo, ni mucho menos. Estuve a punto de pillármelo, lo que pasa es que luego vi que dura 25-30 horas y no lo compré. Es que... Y yo, la verdad, el 1 es un juego que disfruté muchísimo. Y spoiler, este no está a la altura. No está a la altura. Es muy divertido, pero no está a la altura. Puedo hacer una breve reseña, pero sin haberlo terminado, tampoco sé, a lo mejor después al final se vuelve una puta maravilla. Pero simplemente, para cualquier fan del 1, vale la pena probarlo. Sí. Vale la pena probarlo porque se nota que la intención del juego es hacer más y mejor. Después estará en cada uno ver si lo logra o no. Para mí no. He hablado con otra gente también muy, muy fanática del 1, de hecho en el grupo de mi podcast he estado hablando con Carmen, con Arándano, que también es muy fanática del 1 y que al 2 le está dando y también opina que no está a la altura, aunque es divertido el juego. Y después, ¿qué más? Mintale hoy el Bugsnax, que no sé ni de qué va, así que después veré si no me sé interesa cuál es, o no. No sé, lo vi ahí, abrí justo el este de la aplicación de Game Pass, vi ese, me pareció rara la carátula y lo instalé. Una forma pero curiosa de decir que era para PC solo, imagínate cómo controlo yo de catálogo de Game Pass, ¿eh? Nada, ni puti idea que el juego, pero a lo mejor está bueno, eso es. No, sí. Al final, al de Forest, porque cuando empecé el de Forest no tenía ganas de jugar absolutamente nada, porque venía a meterme una maratón de Astroneer, que fue en 4 o 5 días me hice una partida entera. Como dices, por culo en el Telegram. Sí. Estuvimos ahí con el amigo Finidetto dando por culo. Pero bueno, fue cuestión de que me mencionaron un par de ese juego, ya me lo instalé, pero me puse a darle una cantidad ingente de horas, y después de eso me quedé sin ganas de jugar a nada. Entonces, bueno, el Forest, a ver qué tal, y bueno, por ahora bien detenido, está bien jugándolo con alguien más. No sé si jugándolo solo lo hubiese seguido mucho más. Pero... En eso estoy con planes a futuro. Pues yo a lo mejor me podéis ayudar a resolver la dicotomía que tengo, porque ahora mismo tengo una duda, y es, ahora mismo casi seguro lo que voy a jugar es God of War. La cuestión es, ¿me lo compro en Steam o pago un mes de PS Now? No sé qué hacer. Hombre, ya no sé cómo estará optimizado para PC, cómo lo podrás mover tu PC y cómo será en PC Now ese streaming. Entonces, sí. La duda sería esa, si tu PC lo puede mover bien y tal, juégatelo. Pero es que antes te tienes que jugar la trilogía original. Y es que más, aparte de antes de eso, te tienes que jugar los dos de PSP. Así que no te vengas a jugar ahora el God of War, porque tienes que pasar 5 juegos antes para poder decir ¡sí! Pero es que cuando lo saquen para una de las plataformas que tengo, los juego. Pero mientras sigan sin sacarlo para ninguna puta plataforma que tengo, pues muy mal, único... tío, porque jugar la trilogía. A mí me si ya lo sé, es que la trilogía que me flipa más. Original es brutal. Está en el PS Now también, la trilogía original, ¿eh? Pues PS Now. Pues ya está tardando. Tiene un mes para pasarte los 4, Rodi. Sí, pues va a ser el PS Now entonces. Pues ya a está. Ver, yo el God of War, yo lo jugué en el PS Now. Que fue eso que había empezado, estaba todo entusiasmado para el PS Now, y después un amigo dijo, ¿y si jugamos a Minecraft? Y también fue una desgracia, porque terminé ahí pagando el PS Now para jugar un par de horas al God of War solo. Y la verdad que bien, también te digo que no soy la persona que se fija en todo el detalle de que esto no se está moviendo como debería, o hay mucha compresión de vídeo imagen, o no sé, yo me lo estaba pasando bien. La respuesta era eso es lo que me importa. La que tocaba. Yo no tuve problema de input lag. Ya, y jugándolo con mando Bluetooth y por Steam, digamos, no. Es que a mí lo que me preocupa, porque Ricky sabes, es el género que más me gusta. Entonces, si el tema del input lag no va súper fino en ese juego, para mí, personalmente, porque es un género que me flipa, me va a ser un handicap importante. Entonces, voy a investigar un poco más. Porque, bueno, puedo pagar un mes y probar, pero como no haya fino para hacer los super combos y eso, me va a doler. ¿Y si no te gusta, jugás al GOTY PlayStation 4, el Ratchet? Por ejemplo, no, si por juegos no va a ser, pero bueno, es que el que quería jugar era ese. Bueno, señores, hoy ha sido un programa express, apañado además, o sea, hemos estado aquí... Hemos hecho un esfuerzo enorme para estar aquí, pero os hemos traído un juego, un poco de debate. Alexis, estaba mirando así rápidamente, vos Ricky, también los dos. Noticia, ya se ha anunciado o están preparando paneles 480 Hz. La fiesta al pared. Al fin. ¿Eso que es para cuando le dé el sol y eso cojas más sol o cómo va la historia? Sí. Los paneles eso. Para que te dé, si no eres propenso a ataques epilépticos, así te los da. Dejémoslo en eso. Yo un pequeño comentario al respecto. Hace un año o así, en el canal de Linus, buscaron a jugadores profesionales de eSport, pero no de eSport, de disparo, digamos, en plan de reflejos, los número uno o de la élite del 1% de personas que pueden llegar a distinguir entre la frecuencia, y a partir de los 120 fallaban todos como escopeta de feria, así que... Si no lo hace el profesional, que si igual se lleva 1 millón de euros a su casa después de un torneo, dudo que lo hagas vos, crack, en el sótano de tu madre. Que a nosotros no nos llamaron para hacer esa prueba y somos los number one del Halo. Yo no sé por qué no me llamó. Con lo bueno que soy en Counter Strike. Yo solo te digo que ayer sacamos una partida, que íbamos con el puro, sacamos ahí la casta, chaval. Ahí no vamos nada por perdido. Qué pena que con la Xbox no se puede. Tenemos que mirar si podemos retransmitir de la Xbox. Bueno, ya lo miraremos. Sí, sí se puede con Twitch. Entonces ya. Pues mira, ya. Saldrá a la luz muchas verdades y mentiras. Ah, sí. Sobre todo que Bak es un crack. Es el rey del videojuego, ya veremos. El no, dios pero del ya... videojuego, el dios del videojuego, no crack. Ya haremos alguna retransmisión. También he visto que sale el Fall Guys en nada, o sea que también podemos. Ya empezaremos a hacer retransmisiones también. Alguna partidita haremos, ¿no, chicos? Sí, pero pasa que si seguís amenazando con que va a ser retransmisión y a ponerlas es. Todavía estamos esperando tus retransmisiones de Half-Life, por ejemplo. No, estoy en ello. Hostia, mira, el Half-Life, mira, ya tengo estoy el próximo. Estoy en ello, pero recomiéndame cómo me voy a jugar el God of War. No, ya está el Half-Life. Alexis, luego me pasas. No, ya voy a empezar el Half-Life. Pásame luego cuál es el que tengo que jugar, porque no sé ni cuál era. O sea, porque me había dicho que era una versión concreta, entonces, para ver qué mierda es y decir, me cago en tus muertos y renegociar que sea algo más leve. Señores, que ya se nos ha hecho tarde, que mañana hay que trabajar. Un placer, gracias a Adriano, a Bata Retro, a Saúp, que se han pasado por el chat. Recordamos que si queréis contactar con nosotros, pues tenemos el grupo de Telegram. Y nada, nos vemos la semana que viene, aquí en Twitch el lunes a las 10, más o menos. Y si no, en el podcast, pues que sale siempre viernes, sábado, por ahí. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.